Escuela de Jóvenes y Adultos del Bolsón número 11 presenta sus micros radiales Historias no contadas. Un espacio para la comunicación entre estudiantes y docentes. Traigo un grito del Chubut en mi garganta, que hace fuerza por quererse desplazar. Es Cholila que me pide que le cante y le nombre sus bellezas naturales. Un espacio para revalorizar la valentía de empezar una y otra vez. Porque nunca es tarde, la Escuela de Jóvenes y Adultos te invita a acercarte. ¿Dónde están esos cantores bien sureños que no nombran con orgullo su lugar? ¿No será que me parece que ando solo disfrutando del paisaje natural? ¿O será que me parece que ando solo disfrutando del paisaje natural? Bueno, y así damos comienzo a un nuevo programa de Historias no contadas, el programa de la Escuela de Jóvenes y Adultos del Bolsón, la EVA 11. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso, Bea? Hola, Javier, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestra sede. Bueno. Estábamos esperándote hace varios viernes. Estuvimos pensando a ver qué podíamos mostrarles de todo lo que estamos haciendo acá. Y bueno, entonces lo primero que vamos a hacer, antes de mostrarles lo que preparamos, es presentarnos. Así que bueno, voy a presentar a quien está acá a mi derecha, que es uno de los más jóvenes acá en la escuela. A ver, presentate. Muy buenas tardes, mi nombre es Bruno. Hace varios años que estoy en esta escuela con mi profe Julián y con mi profesora Bea. ¿Alguna cosa más, Bruno, que a vos te gusta hablar mucho, no nos querés comentar? No. En un ratito, ¿no? Sí. Lo reservamos para el final. Bueno, después acá a mi izquierda tengo una de mis estudiantes que nos va a decir cómo se llama. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Margarita y estoy en esta escuela tratando de aprender cada día esforzándolo. Y quiero dar gracias a los maestros por la paciencia que tienen con nosotros. Y también quiero aprovechar en este momento para saludarlo en su día. A usted también. Que pasen un lindo día. Señor Bea, profe, que pasen un lindo día. Muchas gracias, Marga. Bueno, continuamos acá la ronda. Una de las más tímidas, bueno, de la escuela. Buenas tardes. Yo soy Cris. Cristina me llamo, me dicen Cris. Y también estoy en el último año, que no me quiero retirar, pero la seño me está echando. Todos los días me dice que me tengo que ir. No es mi idea, pero bueno. Me voy a tener que ir nomás, pues ya van a ser 3 años que estoy en la escuela y ya me están pateando. Así que nada, contenta, feliz, y me dejan otro año y me quedo. Pero bueno, no quieren saber nada, así que me retiro. Acá le estamos diciendo a Cris que siempre es importante avanzar en la vida, así que este es un paso que sabemos que todos la vamos a extrañar y ella nos va a extrañar a nosotros, pero la vamos a ver feliz en su nueva aventura el año que viene. Por eso no la queremos hacer repetir. Además, no tengo motivos para hacerla repetir porque no falta nunca, hace todas las tareas. No tenemos motivos, así que tiene que avanzar. Por acá, a ver, vamos a tener un poquito de paciencia. Acá tenemos a una de nuestras abuelas que hace mucho nos acompaña y este año va a egresar. Así que nos va a decir su nombre. Vicenta Torres. Vicenta Torres. A ver, abuela, ¿nos quiere contar alguna cosa? No tengo que contar. ¿Plata? Plata, sí. Bueno, ¿no les quiere contar un poquito qué es lo que le están poniendo en su casa ahora? Me están poniendo el gas, gracias. Le están poniendo el gas, un aplauso para la abuela. En breve ya va a tener gas, va a venir hecha una ley de acá a la escuela. Así que buenísimo. Ahora le pasamos a nuestra más reciente incorporación. La estuvimos esperando bastante porque ella estuvo con un problema de salud, pero bueno, comenzó con nosotros otra vez. Sí, tengo problemas de salud, estoy quebrada. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo María. Bueno, ¿nos querés contar algo, María? Sí, voy a contar algo, que estoy en la escuela, gracias a Dios, que estoy estudiando en la escuela. Y gracias al maestro y a la maestra. Agradecido estoy, muy, muy agradecido estoy porque estoy acá en la escuela. Y pase, bueno, pase feliz fiesta al maestro, porque el lunes el día del maestro. El lunes el día del maestro, porque mañana lo pasan para el lunes. Bueno, muy bien, gracias. Nosotros estamos muy contentos de que lo agradecemos. Acá. Yo lo agradezco mucho a los maestros. Yo también estuve en la escuela en Magín. Salí primer grado, mucho no aprendí, pero sé leer, sé escribir, algo sé. Y voy a seguir viniendo a la escuela porque estoy muy agradecida. María, seguro que además de leer y escribir un poco, sabe un montón de otras cosas. Sí. ¿No? Si se ha criado en el campo, en seguro... el campo estuve yo. Seguro sabe mucho. De 10 años estoy en el campo. ¿En qué parte del campo, María? En el azul. ¿En el azul? Sí, en la escuela 103. Ah. Ahí estuve. Estuve yo, mis hermanas, tuve unas cuantas a mis compañeras. ¿Cuando la escuela estaba donde está ahora o donde estaba antes ahí cerca? No estaba antes de don Pablo Burgo. Ajá. Ese fue el maestro mío. ¿Quién? Don Pablo Burgo. Don Pablo Burgo. Sí. Ese fue mi maestro. Mira, ¿en qué año? ¿Se acuerda más o menos o no? No. Estaba el año 80, por ahí. Mira usted, qué bueno. Y mi mamá era cocinera de la escuela. ¿De la escuela? Sí, de la escuela. ¿Cómo se llama su mamá? Carmen Loncopán se llamaba. ¿Carmen? Loncopán. Loncopán. Ella era la cocinera de los chicos. Nosotros estábamos en la casa y ella iba a la escuela y nosotros después íbamos a la escuela. Qué bueno. Después mi mamá me puso a trabajar, de 10 años salí a trabajar de niñera. Y todavía ando viva, todavía no tengo ni un accidente todavía. Solamente el accidente tuve el que entre el pie. Bueno. Gracias a Dios estoy bien. Qué bueno. Estoy bien de salud. Y ahora, si Dios quiere, la semana que viene voy a tener mi lente nuevo. Eso, qué bueno. Me dijeron que tengo que estudiar, que mire el pizarrón y que lea. Claro. Muy bueno. ¿Y ahora vive por acá, no más en Sí, Magín? Acá vivo en el barrio Esperanza, estoy bien. Atrás de la escuela Nueva Muy bueno, María. Bueno, y en este anexo del barrio Esperanza... tenemos otro maestro, así que le voy a pasar el micrófono para que se presente y salude. A ver, acá está. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a la audiencia de esta hermosa radio y que tenemos el agrado y el honor de compartir, ¿no? Y un poco también de mostrar lo que nosotros hacemos con nuestros estudiantes. La verdad que... me llena de alegría escuchar acá a las abuelas, a esta nueva integrante que es María. Sí, tengo 76 años, todavía lo resisto todavía. Y con sus 76 años, ella va para adelante. Sí. Y no tiene ese temor de quedarse, siempre para adelante. Y la verdad que es, digamos, es todo un ejemplo, ¿no? Para muchos. Y también desde acá de la radio yo invito a todo aquel, aquella que no haya terminado de los estudios primarios, que se acerque al anexo de cualquier escuela. Yo creo que en cualquier escuela, ¿no, profe? No, tenemos los anexos. Hay 28 anexos. Hay 8 anexos. Bueno, hay 8 anexos a los cuales se pueden acercar, y si no, a la sede, que es la Escuela 270. Así que, bueno, es un honor estar nuevamente con todos ustedes. Muchas gracias. De nada, María, pero espere, no largue el micrófono, que vamos a seguir hablando. Bueno. Vamos a seguir hablando, porque está bueno ir conociéndonos también, ¿no? Y no sé, ¿quieren que vayamos un poco de música o quieren que sigamos charlando? ¿Vos querés decir algo, Bruno? ¿No? Yo creo que para hablar tendríamos bastante tiempo, hay muchos que por ahí es un poco de vergüenza, pero a pesar de que dijeron que no iban a hablar nada, hablaron hermoso, muy bien. Y les digo que les cuento que así como María contó su historia, acá tenemos grandes historias que compartimos a veces cuando tomamos un recreíto, que nos tomamos un mate cocido, un té que nos hace Omar, que siempre nos está atendiendo y nos está tirando la mejor onda, nos ayuda en todo. Así que bueno, ahí siempre tenemos historias que no sé si son no contadas, son historias contadas. Y nos conocemos mucho más de lo que imaginamos que nos íbamos a conocer, así que bueno, Marga también, acá me estaban haciendo señas que no, pero bueno, son muchas las historias, acá Marga también, ella, les cuento que arrancó a principio de año, con muchas dudas, pero hoy está, como le digo yo todos los días, está con la confianza de leer, de poder escribir, de poder contar. Lo mismo Cris, que acá decíamos que no quiere egresar porque no se quiere ir de la escuela de adultos, pero ya la queremos echar para una vida nueva. Y a Bruno, que también, Bruno también va a egresar este año y lo vamos a extrañar mucho a Bruno, pero también hay nuevos caminos, Bruno. Bueno, yo quería agregar también a lo que dice la señora Bea, ¿no? Esto de que nos conocemos mucho más de lo que pareciera. Hay momentos realmente muy lindos, muy intensos, en donde cada día que pasa es como que nos conocemos más y hacemos esta pequeña gran familia de este lugar, ¿no? En este caso la sede del Barrio Esperanza. Que a propósito de Barrio Esperanza, nosotros tenemos una propuesta, no sé si contarla, señor Bea. Yo creería que sí la tendríamos que contar, Julián, es algo muy nuestro, que queremos que pase, así que ahora se los vamos a contar a todos y bueno, y esperemos que en algún momento de algún lugar nos digan que sí podemos hacerlo, así que bueno, te doy el pie a vos, Julián, para que les cuente. Bueno, la idea surge de acá, de los alumnos y las alumnas, ¿no? De que esta escuela, si bien se identifica con el Barrio Esperanza, todos queremos identificarla con el nombre de un estudiante, en este caso, y que va a egresar y que tiene muchos años acá. Y bueno, ese nombre es Vicenta Torres. Nosotros le queremos poner a la sede Vicenta Torres. Lo que queremos es que cada vez que vayamos a un lugar, a un encuentro, nosotros nos vamos a llamar Vicenta Torres, y es el nombre que nos queremos poner, y queremos ponérselo antes que la abuela egrese, que en un cartel, para que ella sepa que acá está nuestro corazón siempre. Así que, ¿le gusta, abuela, el nombre que le vamos a poner a la escuela? Sí. Muy lindo el nombre, ¿vio? Bueno, y yo les cuento entonces que en este acto vamos a ponerle al anexo, porque es un anexo, la sede sería la parte donde está la dirección, pero a este anexo de la escuela de adultos le vamos a poner en este acto Vicenta Torres. ¿Están de acuerdo? Un aplauso ahí. Y entonces ahora viene la entrevista de rigor. Vicenta, ¿te imaginaste alguna vez que una escuela lleve tu nombre? No, nunca. La primera vez. ¿Y qué sentís de pensar que la escuela va a llevar tu nombre? Sí, la escuela sí. cierto, sí. ¿Te hace, te pone contenta, te pone feliz? Sí, sí, bueno, contenta porque no estoy de acuerdo. ¿Tenés nietos, nietas? Sí, de un montón. Bicinientos, tengo. ¡Fua! ¿Y pensás cuando ellos vengan por acá y vean el cartel que diga anexo, anexo de la escuela, este, de la escuela de adultos, de jóvenes y adultos, Vicenta Torres? De mi hijo de la escuela acá. ¿Viene a esta escuela? Sí, viene a esta escuela. Sí, que va. ¿Y va a venir entonces a la escuela que lleva tu nombre? Te uso. Vamos a tener que encargar un lindo cartel, ¿te parece? No, no. ¿Qué te parece si lo hacemos en madera? De madera, yo sé. Sí. Bueno, vamos a buscar entonces un lindo tablón de ciprés o de alguna linda madera para hacer el cartel, ¿te parece? Sí, vale. Bueno, mirá qué linda manera de arrancar el programa, impresionante. Y no sé, ¿están como para que vayamos un poco de música allá? Sí, estamos para la guitarra y las voces. Sí, sí, sí, estamos. Bueno, va a haber que amucharse acá, así que para que se escuche a todos y a todas. Y capaz que bajarle un poquito el volumen a la guitarra, así salen también las voces. Que ¿quiénes van a cantar? ¿Todos? ¿Todas? Todos, pero acá tenemos que ponerle a algunos cantantes que tenemos acá, los más afinados. Bien, bueno, no importa. La acá ellos, yo soy la no afinada, por eso yo me voy a sacar el micrófono. No, pero pará. Bueno, pero ¿vas a cantar o no? María, ¿vas a cantar? No vas a cantar. Marga, ¿vas a cantar? Sí. Acércate ahí a Cristina. Acércate a Cristina, así ponen el micrófono. ¿Bruno, vas a cantar? No. Entonces, momento. Aquel coso nos queda un poco lejos. Bueno, pero entonces subile un poquito. A ver, esperá que vamos a bajar la cortina. Bueno, esta es una canción que preparamos hace varios días. Se llama Cambia, todo cambia. Y bueno, espero que les guste y nos representa mucho a todos, por eso la elegimos. Y aunque no la canten, yo sé que por dentro la están cantando porque ya la tienen tan tan ensayada que y tan conocida que creo que todos vamos a ir pensando mientras la cantemos. Bueno, como dijo la señora Bea, tiene mucho que ver con el cada día de cada uno, ¿no? Y también con esto de que en algún momento todas las personas hacemos un cambio. Así que aquí vamos. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pasto su rebaño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentido, amante, cambia el rumbo al caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Yeah. cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera. Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es el daño. Que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Cambió ayer, tendrá que cambiar mañana, y así como cambio yo en esta tierra lejana. Escuchando historias no contadas. Bueno, impresionante, muy bueno. Poder contar con alguien en la escuela que nos haga cantar y que nos haga cambiar. Bueno, buenísimo. Felicitaciones. Y había una producción por ahí, ¿no, Bea? ¿Tenían ahí algo preparado para presentar, para mostrar? Sí, les comentamos un poquito cómo viene la mano. Dale. Acá en la semana tenemos algunos días de lectura. Como una lectura como para ir perdiendo el miedo, le llamo yo, porque leer en voz alta es difícil y solamente el miedo se pierde practicando y haciéndolo con frecuencia. Así que tomamos un libro, ¿me lo pasas, Marga, por favor? Estamos leyendo varios cuentos de un libro que se llama Cuentos para seguir creciendo, que es para estudiantes de educación secundaria. Estaba acá en la biblioteca de la escuela y comenzamos a leerlos y nos gustaron mucho los cuentos, llevamos varios ya. Y cada cuento que leemos para nosotros es un mundo, porque después comenzamos a relacionarlos con cosas de nuestra vida, con cosas que hemos vivido. Y simplemente leemos por placer y después comentamos por placer también. No hacemos ninguna actividad extra con eso, pero nos quedamos llenas de ese cuento que leemos. Nosotros ahí grabamos por audios de WhatsApp uno de los cuentos que elegimos, que se llama... Ah, no lo voy a presentar porque lo van a presentar en los audios. Bien. Así que bueno, les comentamos que este cuento nos gustó mucho, así que espero que a ustedes también. Bueno, entonces vamos a ir a escucharlo. A ver, vamos a ir haciendo el esfuerzo técnico de que se escuche. ahí vamos. Marga nos va a presentar el cuento que queremos compartir con ustedes hoy. Marga, ¿nos puedes decir cómo se llama el cuento? Así en el... en la tierra, como en el cielo. ¿Y cuál es la autora? Sandra Comino. Cristina va a comenzar con el relato del cuento. Cuando la primavera irrumpía en el campo para vestir las plantas que el otoño maltrataba, los paseos se hacían más frecuentes. Todos los sábados la nona se dirigía al pueblo para limpiar la iglesia, la llevaba Bruno, el capataz, más eficaz que trabajó en la finca según ella. Ahora va a continuar la historia Mabel. Las tías aprovechaban el viaje para ir a la peluquería. A los más chicos lo dejaban durmiendo, Juan y yo preferíamos quedarnos con Lala. Más aún cuando nos enteramos de que la nona tenía en su cuarto un cuadro de una santa que se llevaba a los niños. Ahora va a continuar la historia Mabel. De pronto entendimos por qué nunca nos habían dejado visitar la habitación. La santa se llamaba Teresita y decían que el bisabuelo Basilio había comprado su imagen después que murió su esposa, Teresa. Ese rostro recién canonizado lo impactó por tener un gran parecido a su mujer y además se llamaba igual. Bueno, ahora va a continuar la historia Bruno. Luego de que el bisabuelo murió, el cuadro fue a parar al cuarto de la nona, Gregoria, quien hizo oídos sordos a eso de que se llevaba a los niños al tiempo quedó embarazada. Nació un nene que años después falleció. Fue inevitable que culparan a la santa. Y como no se podía tirar a los canonizados, la tuvieron que poner atrás de una cortina, en el hueco que quedaba entre el ropero y la pared. Dios no habrá querido que tuviera varones. Intentaba consolarse la nona, que siempre le buscaba todo una explicación. Sin embargo, el dolor no la abandonó. Nosotros tuvimos la entrada prohibida a ese cuarto y siempre nos intrigó la cara que podía tener una santa que se llevaba niños. ¿Quién sabe a dónde y para qué? Con cuidado, nos dijo Lala, una vez que estuvimos por entrar, que ni se les ocurra pasar al cuarto de doña Gregoria, que allí está Santa Teresita y se los va a llevar. Quería que la vieran y que ella lo viera. La única vez que observamos su rostro fue cuando Lala limpiaba la habitación y desde la reja de la ventana descubrimos cómo la estampa, al mismo tiempo, no miraba, parecía una monja y tenía cara de joven, más que la tía. Muchas veces nos contaba tía María que Teresita, antes de ser santificada, tuvo una vida llena de sacrificio. Uno de ellos, el que más me impresionaba, era que estando muy enferma vomitaba sangre, e igual en ese estado se obligaba a limpiar las ventanas del colegio y su maestra le decía que soportará la fatiga, ya que Jesús había sufrido más. Ante semejante relato, Juan pensaba que la pobre, más que santa, había sido una víctima. Por eso no se podía decir en voz alta jamás. Cada vez que nos relataban su historia, nos enterábamos de algo más. El día de su muerte, decían por ahí, algunas religiosas sintieron ráfagas de perfume a violetas sin que hubiera en ese lugar ninguna flor. Una monja vio cómo se elevaba una corona luminosa desde el suelo hacia el cielo y una novicia sintió cómo un ser invisible la besó. La verdad, dijo Juan el día que todos estaban en el pueblo, podríamos aprovechar y sacar de allí ese cuadro. Lala se había ido a acostar. Esperamos un rato para que se durmiera. Después, Juan dejó caer una moneda frente a la pieza para ver si ya se había dormido. Y como no salió ni se movió, emprendimos nuestra aventura. Entramos en el dormitorio con un par de linternas de mano. El olor a violetas vino en oleadas a nuestro encuentro. Nos convencimos de que provenía de los ramitos que la nona le dejaba a la santa. Luego, una brisa menta nos tranquilizó. Era el mismo aroma que tenía la nona, que siempre guardaba las pastillas en los bolsillos. También olía jabón. El cuarto tenía más santos que la parroquia. San Antonio para que las tías encuentren novio, San Pantaleón para que estemos sanitos, San Luis para protegernos. Además, la Virgen de Luján, la Virgen de Pompeya, la Virgen de Itatí y otras más que no conocíamos. Sin duda, la nona estaba bien acompañada. Sobre la cómoda, el cuerpo estable del ejército de parientes muertos, encabezados por el nono, sumaba un buen número de portarretratos que se perdían entre los floreritos. El nono también estaba en la pared, en la mesa de luz, sobre el baúl y arriba de las máquinas de coser. Juan me decía que después de lo que estábamos por hacer, tendríamos a todos los muertos en contra, y eso era como para no estar tranquilos. Era una verdadera falta de respeto para todos en la casa. Falta de respeto era reír fuerte, jugar a toda hora, moverse en misa, no querer ir al cementerio, pero eso todavía era más grave. Estábamos por la mitad del cuarto cuando el viento cerró la puerta y quedamos a oscuras. Sentimos las miradas de una veintena de muertos y el miedo no tardó en aparecer para no abandonarnos. A Juan se le cayó la linterna y no dijo nada. Yo tuve que ahogar mi grito porque seguramente Lala se hubiera dado cuenta. De acuerdo a lo planeado, él tenía que sacar la banqueta que estaba al lado del ropero, subirse a ella, descolgar el cuadro de Santa Teresita y dármelo rápido para que yo lo pudiera meter en una bolsa. Luego lo enterraríamos en el monte. A la banqueta le faltaba una pata y Juan empezó a tambalearse. Yo grité y mi grito asustó a Juan, que también gritó y fue a parar al suelo. Salí corriendo y no vi el perchero de pie que me llevé por delante. Terminamos en la salita de auxilio. Nos llevó un vecino que no paraba de retarnos. Nos cosieron, a Juan la frente y a mí la rodilla. Lala siguió rezongando durante el viaje de vuelta, enojadísima por su siesta interrumpida. Nos esperaba un gran castigo por meternos con quien no debimos. Las tías nos relataron cómo la palma de flores que la santa tenía en su mano fue hallada intacta 13 años después de muerta, y nos morimos de miedo. Nos convencieron de que había sido ella quien nos quiso que la sacáramos de allí. Lala dijo, es creer o reventar.

donde imaginaba los caminos de la vida. Construyendo, develando, destapando, organizando. 90.1 La Negra. Estás escuchando Historias No Contadas. Bueno, un aplauso grande para todos y todas esas lectoras impresionantes y para la docente y el docente por esta propuesta de leer en voz alta que es fundamental, ¿no? Es como malabarear, como conducir un auto. Si uno aprende pero después no practica, te subís a un auto y haces pura macana. Así que bueno, esto es igual. Bueno, felicitaciones a todos y a todas, ¿eh? Bueno, y querías, Bea, vos proponías ahora hacer una rueda, a ver, una rueda de auto, un... una rueda de camión, de colectivo. Bueno, la idea era hacer un poquito lo que hacemos cada vez que leemos, que después de una historia vamos contando algo que cada uno relaciona con esa historia. Había dos micrófonos. Bueno, este cuento que elegimos tiene mucho que ver con los santos. Creo que nosotros acá en esta zona, como en muchas otras, tenemos de chicos muchas historias en relación a eso, a creencias que tuvimos cuando éramos chicos y creencias que aún llevamos y que muchas veces hacemos todavía porque nos quedaron grabadas a fuego. Entonces cada uno va a contar un poquito algo. Acá me pidieron que por favor que cuente yo primero, que arranque. Yo brevemente voy a contar algo que me pasó en relación a los santos o al cementerio, como, acá cerca del barrio hay un cementerio que es el de los Sube. Bueno, antes había una cunita, había todo un lugar muy bonito lleno de flores. Yo con un grupo de amigos más o menos chicos, 10 años, 9, 10, nos fuimos a aventurar allá por la loma del barrio Esperanza, salimos a caminar, a curiosear. Y nos llevamos unas flores hermosas que habían ahí. Se las llevamos regalo a nuestras mamás. Y nuestras mamás las plantaron en el jardín. Después, cuando nos comenzaron a preguntar dónde la habíamos encontrado, les comentamos dónde fue. Y ahí ya nos hicieron sacar las flores y volverlas a enterrar allá donde las habíamos sacado porque tenían miedo de que los muertos se molesten. Y eso les juro que me quedó muy grabado y nunca más saqué una flor de ningún lado cercano a un cementerio. Y básicamente teníamos que respetar ese lugar como un lugar sagrado. Y eso es lo que siempre nos transmitieron, así que bueno. Eso es algo que quedó muy marcado en mí. Ahora le voy a... Acá hubieron varios comentarios en relación al cuento, así que le vamos a pedir ahora a Cris que nos cuente desde su punto de vista cómo relacionó ese cuento con algo que le pasó a ella. Bueno, yo me crié con una abuela, una señora grande ya, porque mi mamá falleció cuando yo era muy chica. Así que me crié con una abuela, y la abuela era muy católica. Según ella, era católica. Rezaba por todo lo que pasaba. Así que prendía velita para que le vaya bien en el día. Si los hijos se iban al campo, ella prendía velita para que los hijos volvieran. Y así todo lo que a ella le pasaba se consagraba prendiendo una vela. Tenía todo vela por todos lados. En un rincón tenía los santos, imagen de Dios, de la Virgen, y le prendía vela. Y si pasaba una semana que no le prendía, decía que los santos le debía la vela. Así que se la prendía. Y cuando había personas sospechosas que, que podían ser personas que le hacían mal a otra persona, también ella sabía, se daba cuenta que esa persona andaba haciendo mal, tenía mala onda. ¿Qué pasaba con la vela cuando había alguien con mala onda? Cuando había alguien con mala onda, prendía una vela para que se vaya la mala onda. ¿Y eso que me comentabas, que se apagaba de repente la vela? Claro, cuando la persona tenía mala onda, la vela se apagaba, porque no quería que le prendan vela, entonces se apagaba. Y ya si se llegaba a apagar, no la volvía a prender porque ella se daba cuenta que era la mala onda de la persona, entonces no la prendía. Al otro día prendía otra. Y ella se imaginaba que las velitas que ella prendía le iba bien en la vida, en los hijos, en los animales. Cuando tenía que hacer algo, ya prendía vela, cosa que yo me parece que nada que ver eso. Para mí no es algo que puede ser real. Bueno, y con eso nos criamos, ¿no, Cris? Sí, como los criamos tan en el campo, tan inocente que a mí me hacían creer que venían los Reyes Magos y me hacían juntar pasto, agua, yo contenta para que me den un juguete, dejaba mis zapatillas fuera, todo. Cuando iba el otro día temprano, me levantaba a ver mis zapatillas, estaban llenas de bosta de caballo. No había ningún juguete. Bueno, pero ahora a tus nietos seguro les haces creer y les dejas un juguete, ¿no? Sí, ahora le dejo un juguete, lo hago creer y le dejo un juguete. Bueno, acá vamos a pasarle, vamos a ir así, vamos a dar la vuelta. Marga, ¿vos tenés alguna historia? Seguro tenés mucha, pero no nos va a contar ahora. Acá Bruno nos va a comentar, él tiene una relación muy cercana con la iglesia, con los santos, con Dios, con la Virgen, ¿no, Bruno? Sí, yo hace 4 años que estoy en la iglesia católica y yo la verdad creo en la Virgen de la Merced, en el Sagrado Corazón de Jesús, en el Sagrado Corazón de María y en Jesús, y en San Expedito, en todos los santos. Pero en lo que dicen, que nosotros no creemos, lo adoramos, es como lo veneramos, es como venerar. Nosotros lo único que adoramos es a Jesús, pero nosotros los otros santos, a los santos, los veneramos. Bueno, muchas gracias, Bruno. Sabemos que es un lugar que a vos te gusta mucho y en el que siempre te sentís muy bien. Sí, la verdad que sí. Bueno, y ahora vamos a seguir acá con María, que ella nos va a contar un poquitito. Ella tiene una creencia muy fuerte y nos va a contar un poquito en quiénes cree. Usted me comentó recién que cree en los ángeles. Sí, yo creo en los ángeles. Creo en los ángeles. Y bueno, ¿nos quiere contar alguna experiencia, algo que haya vivido? Yo cuando iba para el trabajo encontraba a los angelitos y se me ponían por delante por el camino y yo no decía nada y de repente se perdía. Después encontraba a la gallina ciega también. Se ponía por delante la gallina ciega. Todo eso lo vi y después iba caminando otra vez. Y contaba otra vez el angelito. Esos son angelitos que son moros. No tienen bautismo, por eso ya no nacen en la calle. Y agarré, yo le dije a mi finado padrastro, le dije yo, ¿y eso qué es? No, mamita, no tenga miedo porque son angelitos, me dijo. Y bueno, yo agarré, no tuve miedo, y no le tuve miedo. Salía en la noche. Y me encontraba con ellos, le hacía, me paraba al lado de ellos, al lado del angelito. Pero los angelitos no me hacían nada a mí, eran chiquititos. Y ahora yo le dije, no, y yo ahora le dije, me voy para la casa. Me fui para la casa, y allá le conversó a mi mamá. Mi mamá me dijo, no, mamita, no tenga miedo, hija, porque son angelitos moros. Bueno, y eso es un para vos, María, es una protección. Sí. Ellos todavía te protegen siempre en el camino, sí, ¿no? Sí. Bueno, Qué lindo, gracias por contarnos algo tan personal y que para vos es tan importante. Abuela, usted, la abuela Vicenta también, ella va muy seguido a la iglesia. ¿En qué, usted va a la iglesia católica, abuela? Va a la iglesia católica. ¿A qué iglesia? Iglesia católica acá. ¿La del barrio? Sí, bueno, yo también. ¿Y cuando a usted le pasa algo, se siente mal o se siente... Tranquila, más me escucho dormir poco y después me levanto, me tomo un té y me quedo tranquila. ¿Pero tiene alguien así a quien usted le pida que la ayude? No. ¿A Dios, a Jesús, a la Virgen? A Dios sí. Eso sí lo pido. ¿Qué le pide, por ejemplo? Que bien, que ande bien. Que ande bien de salud. Bueno, muchas gracias, abuela. Muchas gracias por contarnos. Y bueno, y ahora le vamos a pasar al profe Julián, que seguro tiene una re buena contada también. Bueno, yo le voy a contar una anécdota, ¿sí? Resulta que yo trabajaba en la escuela del Ipetren Grande. ¿Habrán escuchado hablar del Ipetren Grande? Una escuelita rural. No, bueno, y era una, es una escuela actualmente, ¿sí? Que tiene, digamos, una... Es una escuela hogar y tiene una jornada completa. Entonces yo en ese lugar era auxiliar, o sea que yo me quedaba con los chicos. Y es cierto que los chicos en el campo tienen mucha creencia, ¿no? Y bueno, por ahí ellos me la contaban, especialmente a la tardecita noche, para asustarme. Y yo, por supuesto, que no me asustaba, pero resulta que, bueno, también salíamos a hacer caminatas y ese tipo de cosas, ¿no? Y un día intentamos llegar aquí al Cerro Mesa, a la base del Cerro Mesa. Y antes de eso encontramos una tapera, que le llaman, ¿no? Una casa que ha sido abandonada y que, bueno, quedó ahí. Y ellos conocían que vivía una personita. Entonces yo decido entrar y mirar las cosas que había. Y bueno, como toda casa abandonada, tenía algunas cositas todavía. Y entre las cosas que había una plancha de, que se ve que ha sido de una cocina leña, esa plancha de hierro. Y en las escuelas rurales nosotros por ahí cocinamos aparte, ¿no? Con los chicos. O sea, hacemos algo, por ejemplo, no sé, le voy a decir algo y se van a reír, como el cuartito de Capón, ¿no? Bueno, entonces le digo, chico, vamos a llevar esta plancha, ¿sabes los bifes que podemos hacer acá vuelta y vuelta? Y uno de los chicos, y yo ya la estaba sacando, ¿no? Y uno de los chicos me dice, no, profe, eso es de los muertos. Y si usted lo saca, esta noche lo voy a ir a buscar. Le juro que se la dejé ahí. No, la dejé como estaba. Así que bueno, esa es la anécdota que tengo para contarles, ¿no? Y que bueno, me dio un poco de cosas, sí, la verdad que me dio. Bueno, muchas gracias, profe, por contarnos igual. La verdad que nos asustamos todos. Y todavía nos debe el cuartito de Capón, es una contada que tenemos acá en el grupo, que bueno, en algún otro programa se la vamos a contar si el profe llega a traerlo alguna vez. Y si no, se lo come con otras personas. Bueno, ahora te paso, Javier, si vos nos querés contar algo relacionado. Yo estaba esperando que me pasaran el micrófono. No, esos angelitos que ves vos, María, yo también los vi. Es más, estaba en una casa, viviendo, alquilando en una casa en Ecuador. Es más, mirá lo que pasaba. Yo escribía, era época que no habían los correos electrónicos y esas cosas, así que mandaba cartas. Y me pasaba mucho tiempo escribiendo cartas a mis amigos, a mi familia, y yo me acababa de mudar a la casa y pensé que había gatos en la casa, porque yo los veía pasar. Y entonces en un momento vino la otra persona que alquilaba conmigo, compartíamos alquiler, y le digo, che, ¿cómo se llama el gato? Me dice, ¿qué gato? Entonces... Digo, ¿no hay un gato? Le digo, yo lo veo pasar, nunca lo vi, le digo, pero veo, estoy escribiendo y veo que pasa. Me dice, ¿los viste? Y me dice, ¿sabes qué? Me dice, esta casa está construida sobre un cementerio indígena. Y acá arriba Nadie quiere alquilar porque hay espíritus. Me dice, los tenés que echar. Pero a mí me pasó igual que a vos. Yo no le tuve miedo. La verdad es que... Espera que no te escucha. La gallina ciega así grandote, uno camina por el camino, la gallina ciega se pone por delante y queda echada, y de repente se va otra y sigue caminando y queda echada así. Y tiene pollito también, la gallina ciega. Esa nunca la vi, pero yo te puedo decir que empecé a prestarle atención porque dije, para mí era un gato lo que vi. Y de repente empecé a ver por el costado así, empecé a ver que eran como si fuera una sombra, pero una sombra se proyecta en la pared, ¿no? Esto se proyectaba en el aire. Y había sombras más oscuritas y más brillantes. Y yo, la verdad es que nunca, no le tuve miedo. Así que mientras viví en esa casa, que viví un tiempo, conviví con estas, no sé, angelitos, espíritus, no sé cómo serían. Angelito. Angelitos moros son esos. No están bautizados. Claro. Están bautizados y se van al camino, así chiquititos, y se vuelven al campo. Se van al campo. Y ahí salen caminando. Y esos son los angelitos moros. Bueno, ahí está. Ahí aprendí algo nuevo entonces. Bueno, así que esa es mi historia con estos angelitos moros entonces. Que... La verdad es que después me puse a prestar atención y me di cuenta que podía ver algunas otras cosas en otros lugares, porque no todo el mundo los veía, a estos angelitos moros. Después vinieron amigos y qué sé yo, yo le decía, mirá ahí. Me decía, ¿qué? ¿Dónde? No hay nada. Y yo le decía, sí, mirá ahí, ahí está, pero bueno, nada, se asustaron mis amigos, eso sí, mis amigos sí se asustaron, no quisieron volver mucho a la casa. Me invitaban a tomar una cerveza afuera o a comer un pancho o algo, pero me decían, no, a tu casa no, mejor vamos a comer algo afuera. Lo bueno es que estabas tranquilo, invitabas al que querías. Yo salí a las 6 de la mañana a trabajar, me encontraba con los angelitos. Me seguía caminando, trabajando, y volvía en la tarde, a la noche, a las 8 de la noche. Venía del trabajo, me iba a la casa, me encontraba otra vez con el angelito, pero a mí no me hacía nada. ¿En qué lugar estás hablando eso, María? ¿Eso era en Magín? Magín, no. En la casa de Budinec. Y bueno, iba trabajando en Budinec, oscuro, a las 6 de la mañana. Y bueno, me encontraba con el angelito por las cortadas, así, donde iba yo, el angelito iba delante mío. Me iba acompañando. Yo le decía, hijito, no me salí de la calle. De repente se desaparecía. Ese era el angelito. Bueno, muy bueno. Bueno, y se nos fue el tiempo. Mirá cómo se nos fue el tiempo, Bea, Julián, nos quedamos sin tiempo. Y no sé, Bruno, vos no querés decir nada, tan charlatán que sos siempre. Y... Contate algo. No. Bruno, ¿vos también crees en los ángeles? Sí, en el ángel de la guarda. Y bueno, Bruno, algo más. No, ¿pero no, alguna vez así sentiste su presencia, así como contaban la abuela, como vimos en algún momento seguro algunos, como decía el cuento, a veces un perfume, a veces simplemente es un sonido? O una sensación, pero bueno, creo que todos hemos tenido alguna vez algo así en nuestra vida, así que creo que por eso nos gustó el cuento, Javier. Creo que por eso nos gustó tanto, porque nos conectamos mucho con cosas que nos pasaron. Bueno, Bea y Julián, podemos extendernos, sí. Dale, ya cumplimos la hora, así que nos vamos cantando. Nos vamos cantando. ¿Quién va a cantar por aquí? El profe, nuestro profe de música. Bueno, le ponemos los dos micrófonos al profe. Alguien que... Acércate un poquito más, Julián. ¿Llegás con el cable de la guitarra? Sí. Así, mira, vea.